Un podcast más. Hoy presentamos soundtracks de películas. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y estamos en una semana más aquí en Blackberry Studios grabando. Sí, pues ahora tenemos estudio nuevo, pero lo vamos cambiando de a poquito los lugares para ver en dónde suena mejor. Y claro, y por lo menos pedir disculpas por lo último. Sí, el último capítulo sonó malísimo. Sonó súper feo y bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Empezar con otro nuevo, pues. Claro que sí. Y aquí, como cada jueves, yo me encuentro con mi querido amigo Nico Wes. Y yo aquí con mi querido amigo, el muy caballeroso Mora. El bueno de yo. El bueno de usted, güey, amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo la semana? Todo. Cuénteme. ¿Sabe qué? Había tenido una semana muy buena, pero no todas las semanas pueden ser tan buenas. Porque hoy día nos falta alguien. Ah, sí, por un pedacito de nuestro Kokoro. ¡Mane-chan! ¡Fito-chan! ¡Nos falta Fito-chan! Puta, nos sí. Falta el cabeza, ese cabezón desgraciado, ya que se está dando cuenta de que no hay sonidos, no hay aplausos, no hay nada. Claro, pero este weón siempre se le pega las fallas, como ese trabajador que de repente viene, hace sus tareas, pero siempre al mes se pega las fallas, una o dos veces. Sí, de veras. Vamos a tener que empezar a descontarle sueldo, yo creo, no sé. Cuando empecemos a ganar sueldo. O descontarle cigarro. Ese es un buen castigo. Pero hoy día tenemos un capítulo especial. No tan especial como el anterior, pero tenemos un capítulo que me llena de orgullo decirlo. Porque usted es un cinéfilo. No soy un cinéfilo, soy como las weas para ver el cine, pero me gustan las bandas sonoras de películas. Esas que de repente marcan mucho la película que uno ve y que de repente dice, oye, la música buena que tiene esta película. Y como que se te queda pegada aquí en la nuca, en el cerebro. En el cerebelo. Aunque el cerebelo es para los movimientos. Pero por alguna razón se te queda pegada ahí. Se te queda pegado ahí, perfecto. Y te acordás. Las babosas de Futurama se te queda pegada. Sí. Pero se te queda pegado también esa música de acuerdo a las escenas que ocurrieron y cómo pasaron. Y qué mejor forma de partir con 500 días con Summer. Ah, no, si esa película yo la voy a tener que ver de nuevo, señor. Ah, sí, así me estaba contando 500, antes del 500 horas con aquella persona. Tin, tin, tin. Bueno, así es la vida de repente, se gana o se pierde, pero puta, yo he perdido más que ganado en realidad. Puta. Así son las cosas, weón. Pero estamos aquí haciendo podcast. Estamos haciendo podcast con el mejor ánimo posible. Ya, pues anímate, weón. Pégate un saque, weón. Ahí lo tenemos en el computador. Ya, muy bien. Mientras este joven se pega un saque, yo les voy a hablar de la banda sonora de esta película. 500 días con Sam. ¡Qué buena película, amigo! ¡Qué buenísima película! Ya, estamos listos para empezar. ¡Qué bueno! Oiga, y ahí sale Zoe de Chanel. ¡Qué linda esa oiga, mujer! Qué por linda esa ¡uy! Mujer. Si yo estoy en la lista de espera, yo creo como muchos aquí en todos lados, porque esa mujer es preciosa. ¡Espectacular! Bueno. En lo que yo estaba era que esta banda sonora, el disco que se utilizó para 500 días con Summer, la mayoría de las canciones, o si no me equivoco, todas las canciones que están dentro de este disco se utilizan dentro de la película. No son como en algunos soundtracks, por ejemplo, de que no se utilicen todas las canciones que están en el disco, banda sonora de tal película, que con cueva te salen en los créditos. Típico que salen como tres canciones en el disco y lo otro todo está en los créditos, sí. Cuando la gente se está parando, o es como te dejaron la cagada en el cine, un weón que lo está escuchando, que está con los audífonos escuchando el tema. Claro. Es como la mejor forma que tiene el director para sacarse los weones que le pidió la música. Claro. Pero aquí tú me dices que las canciones sí, pues, salen así. Hay bien. Muchas escenas que son muy reconocidas por la música que tiene esta película y Bueno, porque las escenas también son bastante reconocidas en lo que es como cultura general dentro de la película 510 con Summer. Por ejemplo, tenemos la escena donde aparece la expectativa y la realidad. Ya, sí. Cuando Tom va por Summer, le lleva las flores y toda la weá y piensa que van a volver dentro de su expectativa, pero la realidad se da cuenta de que Summer se va a casar. ¡Ah, oh, qué terrible! Y ahí tenemos de fondo a nuestra querida Regina Spector cantando la canción Hero. Claro. Oiga, qué grande ya esa señorita que usted la tuvo hace algunos capítulos en sí, la habíamos lanzado con The Strokes. Ahora sí, que me acuerdo. Yo después vi un video de esa presentación en vivo y yo no la conocía físicamente a Regina Spector. No, es súper bonita. Sí. Sí, es adorable. Es adorable. Sí. Esa era la. Es adorable. A lo que iba a llegar. O también tenemos la otra canción de Wolf Mother. Cuando Tom de a poco se empieza a recuperar de esta caída de que ya no puede estar más con Summer. Ah. Y entonces esta canción, como que empieza como. Y le empieza a dar vuelo. Y de a poco empezáis a notar la superación que tiene Tom dentro de sí. Pero, y si en vez de seguir hablando de esta película, porque quizá hay gente que no la habrá visto... Y ya le mandaste el pedazo de spoiler. También. Pero espera, la regla de spoilers aplica solo hasta 6 meses después de lanzada la película, y esta película ya lleva hartos años, así que no aplica. El que no la vio... Ah, qué bueno, yo no sabía eso. Que no la vio, topa un pedo. Pero aún la puede ver, porque es muy buena, y de hecho con esta canción... Mucha gente volvió a escuchar esta banda que son los The Smiths. Es buena la canción. Yo es no, muy no, buena. Por nombre y, no la conocía, pero. Y también aparece en una mítica escena donde está Tom escuchando música y Summer le pregunta: ¿esos son los The Smiths? Y entonces de ahí también hace presencia The Smiths en esta película. Ay, es como un posicionamiento de marca, pero de banda en este caso. También. ¿Ya? ¿Qué tal si usted nos presenta el tema ahora para que nos vayamos y no estemos con tanto bla bla, pues? Ya pues, entonces le presento el tema. Esto es The Smiths, There's a Light That Never Goes Out, aquí en un podcast más. Take me out tonight. There's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in to us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. And a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. I haven't got one. And if a double-decker bus qué tema más veraniego, como el día de hoy, ¿cierto? Claro, de veras, porque hoy día, no sé cuánto grado habrán sido, pero yo al ojo, así, cuando saqué el dedo, me chupé el dedo y lo saqué al aire, dije que serán, esto debe ser como 25, 20 y tantos grados, por ahí. Estuvo rico el día, pero yo estuve pegado en una oficina, mirándolo desde un ventanal y decía, qué bonito el día, güey, está como para irse para la playa hoy. Oh, sí, y justamente el tema que suena de fondo también es como playero, porque es como Dicktail, como para surfear y todo. Yo no surfeo, pero es como playa. Yo tampoco, yo de hecho yo soy un guatón culiado que... Yo ando que se mete, que se mete al agua y nada, llega hasta las boyas. Hace, pero, ¿cómo, sí, cómo se llama cuando te tiráis en la arena y decís como escalopa o una cuestión así? Hasta no, eso yo estoy parado. Al lado, pero de para Cochayuyo, la gente que no sepa de quién es este tema, que no es de Black Eyed Peas. Y claro, por favor, que no, Black Eyed Peas. ¿Qué versión más mala de ese tema? Horrible, lo mataron. Sí. Pero... pero por favor, denos usted los honores. ¿De quién es? Desde el señor Dick Dale y sus Deltons. No los Deftones. No, y sus Deltons. Deltons. Y es Mr. Luke, que es banda sonora de Pulp Fiction. Una obra maestra de Tarantino. El señor Tarantino. Señor. Una muy buena película también, ya que... creo que es su segunda película, porque su primera película fue Perros de la Perros Calle. Perros de la Calle. Sí. Y que están conectadas. La mayoría están conectadas también en Pulp Fiction. La mina esta, la que está con Travolta, que ya se me olvidó cómo se llama, menciona... Algo de Kill Bill. Sí, menciona Kill Bill. Sí, sí, sí. Cuando están en el bar. Ya, que menciona de que hizo un papel de Kill Bill. De veras, de la que era especialista en cuchillo, la otra que era especialista en bombas, sí, nombra sí. a todas las villanas. Así que mientras se va terminando ahí nuestro tema de... Sí, pues ya está terminando, ya hablamos mucho de Tarantino, parece. Es que él es como la inversa del Vadilla en el cine. No, ya me tocó Vadilla, ya. Apareció ese conche su madre, man, que no pueda no aparecer, bueno, en un capítulo. Insisto, bueno, esto es como una telaraña del mal. De repente me mencionáis a Vadilla, me acuerdo de Jorge González, de Claudio Narea, bueno, de Chinoy. Puro hueones penca. Ya. Hoy me salió todos los flights, así puro hueones penca. Tómese un sorbo, porque yo quiero empezar a hablar de lo que se nos va a venir ya en el siguiente bloque, porque esta... Yo como informático me encanta esta película. Sobre todo la primera, que yo creo que es la mejor. Jesús de Nazaret. Por supuesto, sobre todo en TVN cuando lo dan con el VHS medio gastado así con la música como... Serás un Jedi. Ah, no, esa es otra. Ah, no, pero esa es una... Deberíamos hacer un capítulo también que vaya dedicado a los compositores de la música de película, como a Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman, Howard Shore. Ah, él no lo conozco de nombre. Señor de los Anillos. Ennio Morricone. También. Qué grandes compositores. Pero continuemos. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? ¿Qué nos trae? Matrix. Es que Matrix es una... Yo creo que es la obra maestra. Pero estamos hablando de Matrix 1, donde venía también un pedazo de banda sonora. Claro, pero démosle un poco de tiempo, porque Matrix, digamos, hace toda una analogía para nosotros los ñoños de los medios informáticos, de la informática, obvio, con la mezclado con un poco con la realidad. Así que esta obra maestra de los hermanos Wachowski nos vino a sorprender ahí con los hermanos Vadim. No, los Vadilla no. Menos mal que los Vadilla no hicieron nada similar a él. Nunca lo van a hacer. Pero continúe, por favor. Esto es del año 99, Martín, si no me equivoco. Sí, es del 99. Y nos vino a sorprender con sus efectos de cámara y todo el cuento. La cámara en 360. Eso fue la novedad. Fue como cuando... Como ahora fue hace poco en el FestiGame, que había una cámara de 360 que daba el efecto Matrix. Sí, sí, que había muchas camaritas alrededor. La gente la cámara de 360, por si alguien no lo sabe, son muchas cámaras alrededor de una persona en 360 grados. Sí. O sea, correcto, que rodean al personaje para tomarlo por completo dentro de una sola acción. Claro, sacan una instantánea en un segundo exacto, sí, todas las cámaras al mismo tiempo. Esto y después se anima así, cada cuadro con haciendo la pildorita. La pildorita audiovisual. Esto también se ve en un concierto de los Red Hot Chili Peppers en Slane Castle. Qué buen en la concierto. Primera canción, By the Way. En todas las canciones hacen. No, solamente en esta. Solo en ahí, se les fue todo el presupuesto de las cámaras 360. No, si yo sí, lo. Sí, solo en ese. Solo en, pero varias veces. No, dos veces, si no me equivoco, dentro del By the Way. Dos veces, ¿y por qué para mí son como más? Pucha, lo vio drogado. Yo pero creo. Cuéntenos de este soundtrack de Matrix. Bueno, a ver, este soundtrack viene de la mano de señor Zack de la Rocha, Tom Morello y compañía. Estamos hablando de Rage Against the Machine, que dentro del disco es el último track. Sí, que empieza a sonar como un microsegundo antes de los créditos. No un microsegundo, suena igual un par de segundos antes. Entonces de los créditos. Estaba drogado también, y lo sentí así como parece. Un microsegundo. No, porque suena cuando Neo todavía tiene el teléfono. Ah, tiene toda la razón. Tengo que ver de nuevo, empezar a recordar de nuevo. Sí, VHS, yo me acuerdo. Sí. Y también quiero hacer una mención porque este es un discazo que trae grandes bandas como Marilyn Manson, Ministry, Rob D, The Prodigy, Rob Zombie, Deftones, Hype, Monster Magnetic, Rammstein también, y el tema que les traemos, que es Rage Against the Machine. Ya, pues entonces no queda más que presentarlo. ¿No? ¿Lo presento sí, usted? Sí, pues tenemos mucha cháchara en este en este bloque, parece. Es que hay harto de hablar de película en todo caso. Hay mucho, sí, que hablar. Deberíamos tirar más capítulos de estas cosas. ¿Sí? Sí. Oh, no. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal si nos vamos con este temazo de Rage Against the Machine? Wake Up, aquí en un podcast más. what she saw. Y volvemos después de este temazo de Rage Against the Machine para la banda sonora de Matrix. ¿Qué fue este tema? Le aprovechamos de mandar un saludo al Rulo, que sabemos que no nos está escuchando. Sí, también. usted lo conoce más porque usted compartió bandas con sí, él. Sí, pues si nosotros lo invitábamos también a cantar Break Stuff ahí con los chiquillos. De veras. Buena onda el Rulo. Buena onda, nuestro compañero Rulo ahí debe estar tocando en algún lado. O trabajando. O drogado. También. Si sí, son esas las tres opciones: tocando, trabajando o drogado. O drogado. Y. Oiga, ¿sabe qué? Este bloque me toca el corazón. ¿Por qué, me amigo saca mío? Todo lo ¿por que qué, yo... amigo mío? Ay, amigo mío, de veras que le he mandado un mensaje. ¿No? Están mujeres, porque las mujeres del rock. No. No, mire. Es que épica. Bueno, estamos contando acerca de un amigo que tenemos que siempre le mandamos saludos, pero no sé por qué siempre hay interferencia y se escucha mal cuando claro, le mandamos saludos. Pero volvemos aquí y este es un tema que me toca el corazón. Es como que me lo llena, así como cuando comí algo muy rico y te sentís feliz. Como cuando haya... Ah, no quiero nombrar marcas. No, mejor no. Pero cuando comís como una hamburguesa a la parrilla, bien. Oiga, qué rico. Un manjar. Y este es un tema bastante ñoño. De hecho, estamos escuchando aquí otra cosa bien ñoña. Ya que todos los temas que tenemos de fondo tienen su significado. Esta es la banda sonora de Los Vengadores. Se refiere a lo que está sonando de fondo, ¿cierto? Sí, pues Soundgarden tocando Live to Rise. Mire, qué lindo. Este es de la primera... De la primera de Los Vengadores. Yo esta, la primera Vengadores de hecho, fue la primera película que fui a ver en 3D y salí como mareado, así como... Es que tenía mucha acción. Sí, demasiada acción para mí. De hecho, esta canción también fue bonito porque fue una fue un tema que hizo prácticamente que se rearmara Soundgarden y con este tema salieron de nuevo al aire. A la luz pública. Nada más y nada menos que con una banda sonora para Los Vengadores. Qué bonito, y Scarlett Johansson ahí. Y no me diga nada, pues. Ay, yeah. Pero la acción que tiene esta película es muy buena. Sí, no. Y para mí fue la mejor. Una trama de mierda, pero. Pero no, es que era para ver. Una película que combina muchos personajes que no es la primera. Ya. A todo esto. Que no es la primera de qué. Que combina muchos personajes de diferentes películas. Ah, claro, sí, no, o sea, han habido... La Liga Extraordinaria. Ah, no, esa no la he visto. Donde está Van Helsing, el Hombre Invisible y un montón de hueones más que no me acuerdo cuál era. No, sabe que no la he visto. Voy a tener que ver. Voy a tener que anotarla aquí a mi. Sí. En mi croquera ahí al lado de los apuntes de la OST. Continuamos. Aquí yo traigo un temita, un temazo, como usted quiera decir lo que es. Espero que lo pongan en mi funeral porque es de mi personaje regalón. Siempre. Mi personaje preferido. Siempre y cuando se lo merezca también en su funeral. Pues tiene que hacer mérito para que pongan esta canción en su pero funeral. Pero si ya me lo merezco, pues. ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? Porque soy un gran hombre, po. Soy una gran persona. El otro día le dije a un amigo, ya weón, te tengo que dejar porque voy a ir a tomar. Y le dijo, qué gran hombre, weón. Ah, entonces se lo merece. Pero sabes que a mí no me gusta mucho esta banda. Usted siempre me da de repente un tema que a mí no me gusta. Hay gente que no le gusta esta banda y de hecho a mí no me gusta mucho, pero tiene power en vivo. Yo los vi en vivo. Es que los sabe vi que gratis. Yo ¿y gracias a qué? ¿Ah? ¿Gracias a qué fue? Una amiga me dijo, weón, tengo entradas para Bon Jovi y Nickelback. ¿Querés venir? Bueno. Es que ellos dos son. Le mando saludos aquí. ¡Para Machat! Ellos dos son como los maná gringos. encuentro yo. Y Maná anima. Tiene pedazo de batero, no me venga con eso. No, pero es que sí, pero es que se hacen como los bacanes, son como mamones, no sé, no puedo, no aguanto eso. No está en mi. No está. Bueno. Ya que usted lo odia tanto, yo voy a seguir hablando de este gran tema que incluso estamos escuchando la banda sonora también de esta película, aquí abajo, gracias a Zoom 41. Esperemos un poquito. En la pista 4, está sonando. Sí, pues. Nosotros estamos en la pista 3. Ya. Y bueno, esta es una de las primeras películas, no la primera, pero... la que más se hizo conocida de Spider. ¿Usted me dice que no es la primera? ¿Cuál es la? ¿No es la primera película? No, pues estoy puro weando. Esta es la primera película de Spider-Man. Sí, po. Actuada por Tobey Maguire. Tobey Maguire. Sí. Que sin desmerecer a Andrew Garfield, entre los dos hicieron un gran Spider-Man. Son Spider-Man distintos. Son distintos enfoques de Spider-Man. Son distintos enfoques porque... yéndonos muy al lado ñoño, muy, pero muy... como a usted le gusta. Andrew Garfield hizo lo que es el Spider-Man Ultimate del universo Ultimate Marvel. Si usted quiere saber más, existe Goku. Porque si yo me quedo aquí explicando entre los universos paralelos de Marvel... Hay que hacer un capítulo completo. No, yo me quedo hablando solo prácticamente. Y yo me voy, como el taxi, sí. Me voy y lo dejo aquí. Y sí, usted lo sube después. Y yo me sigo hablando horas y horas y horas. Pero Tobey Maguire lo hizo bien. Yo diría que, bueno, entre los dos hicieron un gran Spider-Man, como lo mencioné al principio. Pero de lo que estamos hablando también aquí es de la banda sonora. Y aquí les vamos a presentar un temazo. Que es nada más y nada menos de Nickelback. Con no Juicy Scott. Yo no lo voy a decir porque... bueno. Porque va en contra de su moral. Sí. ¿Quién es Juicy Scott? Hay es el vocalista de Saliva. Ah. Esos sí. Compadritos que cantan Boom Boom. Boom Boom Kid. Y es click, click, boom. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ya. Oye, pero que me quedé con una duda sobre el Spider-Man. ¿Qué Spider-Man hace Tobey Maguire? Porque ya me dijiste el que hizo, el que hace Andrew Garfield. Bueno, ese Spider-Man que hace Tobey Maguire es como ese compadre. Bueno, el Peter Parker más que todo. Que es como perdedor, igual, como que tiene que reemplazar muchas cosas de lo que pasan a su alrededor. Él, a partir de la responsabilidad de ser Spider-Man que se le enseñó su tío Ben, aquí él tiene que saber elegir entre lo que él quiere, o sea, lo que él tiene que hacer en el bien y lo que él quiere. De hecho, hay un diálogo súper bueno de tía May, que es bastante extenso, pero no lo voy a decir. Pero habla acerca de los héroes. Que son como las personas que nos mantienen en pie y nos hacen creer y seguir adelante solamente con haberlos visto a ellos. Y él, eso le da como el impulso para seguir más adelante. Esa tía May se parecía mucho a la de la serie animada. La viejita, sí. Pues. Esa serie animada de los 90, que era una gran serie también. Sí, a mí me gustaba. A mí lo que me chocaba de esa serie es que Peter Parker era como... eran muy, muy, sí, muy grandes, eran todos era muy... como el chilling. Muy musculosos todos. Sí, eran todos musculosos. Bueno, animación de los 90, pues también como esa serie de los 90 de Batman, que también todos eran muy grandes y cuadrados. Pero esa serie es buenísima también. Sí, porque está muy basada en el cómic, justo que también con la de Spider-Man. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y de hecho yo creo que estoy ñoñando demasiado. Se me está yendo mucho tiempo en esto. ¿Qué tal si nos vamos con...? Que tengo otra duda. Dígamela. Es que hay algo que me choca a mí del Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Qué? ¿Anda en skate? No, eso me da lo mismo. Da lo mismo que ande en skate, que sea... Pero el tema de cuando lo pica la araña es como ¿qué que... tiene? Porque se supone que... ¿A los dos lo pica en un laboratorio? y originalmente siempre lo ha picado en un laboratorio. Pero no es la forma original cuando él está sacándole la foto a No, pues ese es el concepto. Porque esta película de Tobey Maguire dejó a todo el mundo pensando de que Spider-Man se convirtió cuando le estaba sacando la foto a Mary Jane. Ya, ¿y no es así? Y de hecho no, porque en el cómic... ¡Oiga, que me puse ñoño! Pero póngale nomás. ¡Mire, compadre! En el cómic. En el cómic pasa que Peter Parker está visualizando cómo funcionan unos rayos gamma y justo se cruza una arañita y esa arañita le caen los rayos gamma y con su último esfuerzo de vida cae en la mano de Peter Parker, lo pica y la araña desaparece, se muere, se va corriendo, se va a la cresta, lo que sea, wey. O sea, ninguna de las dos películas está 100% en lo correcto. Es que yo creo que es difícil hacer rayos gamma. Lo único que está en lo correcto es que Peter Parker es un picado a la araña. Está picado por la araña. Que en realidad tiene... Un amigo una vez me comentó que el que tiene más enemigos dentro de... De hecho, sí. Y el que se come más minas. No se come más minas, pero sí se ha comido hartas minas. Porque el one que se come más minas también es Tony Stark, obviamente por default, porque tiene plata. Sí. No estamos siendo sexistas aquí. Pero el que yo creo que se lleva gran mérito Spider-Man por ser un Spider-Man, como... Spider-Man dentro del mundo de los cómics igual se ha comido mujeres muy interesantes. Mary Jane, la gata negra, Gwen Stacy, también puta. Tenemos otra lista también por ahí. A ver, se ha comido la Viuda Negra también. Por lo que yo tenía entendido por los cómics que yo he leído. Si mal no me equivoco, creo que también a Spider-Woman. También tiene a Carly. Es que la animación tenía como uno. Es que Spider-Woman está hecha a base de la sensualidad que la quiera referir el dibujante. Y la mayoría de los dibujantes de Spider-Woman siempre la hacen muy sensual. Pero ¿sabéis qué? Nos hemos comido ya tres temas hablando de ñoñeces. Ya, porque este tema me apasiona. Spider-Man para mí es uno de los más grandes héroes que pudo haber existido. No tanto como Batman. Batman para mí es muy bueno, pero me gusta más Spider-Man. Está el dilema moral. Bien, pues amigo, entonces vámonos con esta canción de la primera película de Spider-Man. Que es Hero por Nickelback. Sí, por lo malo. Por lo malo que es amante. Usted la odia. Ya, vámonos por Hero por Nickelback con Josie Scott aquí en un podcast más. We all fly away. I'm sending to you. It isn't the love of a hero, and that's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as we all fly away. And they're watching us. They're watching us as we all fly. Bueno, y volvimos después de esa banda malísima, pero con un gran tema. Es que el tema igual habla de Spider-Man, por sí, eso. Sí, por eso había que ponerlo. En realidad yo por eso lo puse, porque yo soy fanático del Hombre Araña. Entre ponerlo y no ponerlo. ¿Por qué no, vos? ¿Qué podría salir mal? Nada puede mal ir sal. La sal, ya. Es un mineral. un mineral. Pero... ya que nos dimos tanta vuelta en el bloque pasado, ahora la vamos a tener que hacer corta porque la hicimos súper guatona en el bloque pasado, en realidad. Aguatonado el bloque pasado. Y ahora nos vamos con algo más oscuro. Más... ah, sí, pues... Y más, no, no sé cómo decir... No, iba a decir lúgubre, pero no, no va con eso. Más trululú malulis. Más trululí maluli. Y dejamos, digamos... ¿Se pegó la rapia? Sí, ya. Y dejamos la invitación hecha a toda la gente que vaya a la previa oficial de Santiago Gets Louder con Slipknot. Vamos a estar ahí. Sí, vamos a estar haciendo podcast en vivo. No, sí. Bueno, estamos weando. Y con los grandes tributos: Mesmetize, tributo a System of a Down, Sicknot, tributo a Slipknot, Cool Chamber, tributo a Cold Chamber. Y no dejemos de lado también a Deftones. Tributo a Deftones, claro. El sábado 22 de agosto. Bueno, este sábado, que no se lo olvide, este sábado en el Bar Óxido. Y si no sabe dónde está, búsquelo en Google Maps. Obvio. En el Bella, sí, en pleno en corazón Bella, del Bella. Si usted está tomando en Bella, diga, tengo una tocata buena. ¿Cuál es? Ahí la previa, Gets Louder y Slipknot. Claro que sí. Ya, pues entonces con este avisito... Ya preparamos la alfombra roja en realidad para este temazo que con el cual nos vamos a despedir en realidad. ¿Pasemos los links entonces antes de presentarlo? ¿Por qué no? Ya pues, entonces a la gente que nos escucha, visítenos en www.facebook.com/unpodcastmas. Si nos quiere dejar un comentario, hágalo ahí en donde quiera, en el muro o bien en el Twitter. Sí, tenemos Twitter, al Ocupano. No lo usamos, pero, pero esperamos está ahí. Que alguien nos escriba. Claro, el Twitter es @un_podcast_mas. Saludamos y, también y a bueno, nuestro... está de más decir la weá de los gemelos. Tuvimos dos nuevos seguidores en Mixcloud esta semana, así que le damos la bienvenida a ellos, bien. Que esperemos uno estén escuchando. Mira, qué bueno, no somos ni tú, ni yo, ni el DJ. No, no somos nosotros. Somos gente, mire, que... esto va creciendo a poquito. Ya, pues entonces... Iba a mandar un saludo, pues. Saludos. No, pues usted. Ah, yo iba a mandar un saludo. Sí. ¿A quién iba a mandar un saludo? Puta la wea, ya. Yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a toda la gente que fue a la tocata del sábado pasado en Rancagua. Que para mí aún sigue siendo una gran nación. Para mí no mucho, en realidad. Pucha. El pobre hombre aquí. Pero bueno, lo pasamos genial. Gracias a todos los que fueron y... esperamos volver para allá con el tributo a Madvain o con el tributo a Slipknot también. Soplé que estoy en el tributo a Slipknot. Ya, pero ¿de quién? ¿De quién? Usted no sabe. Usted vaya solamente y disfrútelo este sábado también. También. Yo voy a mandar un saludo, pero que en realidad no me está escuchando. Pero es que tengo que decirlo porque ya hoy día, 21 de agosto, está de cumpleaños mi pequeña, cumple 3 años. Criatura del Señor. Y que cabecea mechuga. Sí, güey. Y también lo mira con cara extrañada cuando le dice un manjar. Claro, así como, ay, papá, ya me veo cuando sea más grande y le diga, oye. No. Tápate los hombros, que te van a mirar esos cabros. Ay, papá. No, te va a pegar el menso charchazo. Pásame el plato para corretear, papá. Bueno, y también quiero aprovechar de mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha y que cada vez son más, y que les agradecemos mucho que se den el tiempo de escucharnos y también soportar todas las weas que decimos. Si les sirve algo, sería la raja. Si les gusta la música también, por favor, coméntenos, porque su opinión es importante para nosotros. Sí, y a ver, ¿lo digo o no lo digo? Sí, ya lo voy a decir. Probablemente en un futuro no muy lejano vamos a estar haciendo unos concursillos, así que estén atentos y empiecen a seguirnos. Chiquín. Sí. Y uno por cuenta propia, sí, por, sí, porque somos buena onda. Somos buena onda. Les vamos a regalar. Ya no es solamente el cenicero con colillas que le regalamos a nuestra satisfecha Meni. ¿Le habrá llegado? Sí, pues sí le llegó. Yo me preocupé de írselo a dejar a su casa. Ya, pues. Muy bien. Ya. Pero ahora volvemos al tema. ¿Qué? Oiga, pero qué tema más precioso el que está sonando aquí. Ah, Oasis. Sí. Stop Crying Your Heart Out. De la película El Efecto Mariposa. Sí. Es un temazo que suena al final, pero que queda grabado en toda la gente que ve El Efecto Mariposa. ¿Sabe qué? El amigo sale en la serie Daredevil. ¿En serio? Sí. ¿Sabe? Nos faltó un saludo. ¿Cuál saludo? Queremos mandarle un saludo con harto cariño. Caluroso. Un caluroso saludo a nuestro amigo. Casas. Que esperemos que esté disfrutando de este podcast. Oiga, parece que tuvimos interferencias. Sí, no sé, parece que los cables. Vamos a tener que empezar a cambiar los cables. Sí, vamos a cambiar los cables. Pero esperemos que no haya tenido interferencias ese saludo y lo haya recibido con mucho, disfrutado mucho muy bien. Sí. Ya, pues, vámonos con esta canción que es de la película Resident Evil. Ah, también, pues. ¿Dónde sale? Ay, es que me dan ganas de largar. Oiga, usted ama a todas las mujeres, a la mayoría de las mujeres de las que hemos hablado en este podcast hoy día. Es que ahora estoy desenfrenado ya. Ya. No vaya a ser como la canción de los tres. Ahora viene todo el desenfreno y después me quedo solo, como algo así era. Voy a tener que reescuchar. Es una canción nueva. Ah, debe ser de las malas entonces. No, es muy buena de hecho. ¿Sí? Se llama Quizás. No sé, los tres después de Pancho Molina como que para mí dejaron de existir. Pero hablemos un poco de este tema. Esta canción era la promocional de la película Resident Evil, en la cual también Slipknot aprovecha de promocionar el DVD Disaster Piece. Y con esto Slipknot llegaría a una fanaticada, digamos, a la cual no había llegado, a una masa más popular, digamos. Una masa un poco más popular dentro del mundo. Claro. Pero el Disaster Piece estaba lleno, que fue en Londres. Y que usan imágenes de el Disaster Piece y imágenes de la película Resident Evil 1. Mire, qué buen dato. Y la que les vamos a presentar ahora viene dentro del disco de Resident Evil, que es un mix muy diferente porque tiene las voces limpias, no tiene las voces gritonas, que salen en Iowa. Ah, ya. Es una versión sin odio. Como el odio que hablábamos como en que, el capítulo pasado. O sea, igual tiene odio, pero no tiene tanto. Pero yeah, igual se siente la diferencia. El capítulo pasado nosotros lo hicimos con odio, pero esto ya tenemos que, parece, empezar a cerrar porque estamos... Sí, oiga, no alargamos más que la cresta. Oiga, ¿qué tal si nos despedimos ahora? Ya, pues. Ya, esperamos que les haya gustado el capítulo hoy día. Esperamos que no se aburra tanto con todas las ñoñeces que hablamos, todas las weas que hablamos. Y, bueno, queda mano para más partes de soundtrack. Sí, claro. Es un tema muy rico, habla. Sí. Pero... ahora viene el momento doloroso en decir adiós. Adiós, tía Patty. Adiós, tía Lela. Tía Lela. Así. Sí. Esperemos que les haya gustado el capítulo de hoy día. Me despido con un caluroso abrazo psicológico, como dice una huevonada por ahí. Vaya con Dios, edúquese lo más que pueda, maneje con cuidado. Y yo el tío. Hasta la próxima, lo dejamos con entonces Slipknot. Esto es My Plague. Aquí en un podcast más. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós. I'm making lipsies for the final that you came here for. The one to rid it of humanity is the one I am on.